países anhelan la independencia. Las naciones buscan su liberación. Cada pueblo, en todo el mundo, hará su revolución. Los pueblos hambrientos de la tierra pensarán en adelante por sí mismos. Ya no aceptamos como cultura solo la creada por Europa. En el seno de cada pueblo trabajador, sea chileno, egipcio, camboyano, vietnamita o mexicano, hay arte y cultura. Seremos dueños de nuestro futuro cuando seamos orgullosos defensores de las grandes energías espirituales de nuestro pueblo.